FM La Caterva, la radio comunitaria de Barracas, 97.3. Días ya van sin Santiago Maldonado, 15 días que sabemos que la última vez fue visto cuando se lo llevaba la gendarmería propiamente en el marco de una represión muy fuerte a la comunidad LOF en Resistencia, en Cuyamen, y por eso ya estamos en línea con Rel Muñancu, referente de la comunidad mapuche Kinkul Nehuen de Esquel, que bueno, que hoy viajó ayer en realidad y ya está con los compañeros allí en Cuyamen. Buen día, Relmu, ¿cómo te va? Mari, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, acá nada, con esta consternación de que Santiago no aparece. Hoy Patricia Bullrich dio un informe en el Congreso que dejó bastante que desear, obviamente la hipocresía, pero bueno, nos interesaba hablar con vos. Sabemos que hoy se hizo un rastrillaje en el territorio y queríamos que nos cuentes un poco cómo está la situación allí, cómo se percibe, cómo están los compañeros y compañeras después de tanto tiempo de lucha y de represión, y bueno, con la desaparición de Santiago. Sí, bueno, la verdad que nosotros llegamos anoche a la zona acá de Esquel, y hoy muy temprano sabíamos de que se iba a realizar este procedimiento, nos trasladamos al lugar, pero bueno, no nos dejaron ingresar en el momento que se estaba realizando el rastrillaje. Cuando terminó, llegamos hasta el LOF, estuvimos con la gente de la comunidad, y bueno, ahí nos transmitieron un poco todo lo que fue pasando, cómo se llevó adelante este procedimiento, con un gran despliegue de efectivos de gendarmería, para llevar adelante la búsqueda de Santiago Maldonado en el lugar. La verdad que nos sorprendió, si bien sabíamos que había todo un movimiento, ¿no?, de las fuerzas de seguridad, bueno, ver el despliegue que había en la zona, tanto de helicópteros como de, bueno, todo tipo de vehículos para llevar adelante este rastrillaje que se realizó, bueno, por el campo y por el río. Hasta el momento no contamos con un informe oficial del juez que estuvo ahí, el juez Otranto, el juez federal. No tenemos, digamos, el informe oficial, pero sí sabemos que no pudieron encontrar nada así contundente que nos diera indicios de dónde está Santiago, ¿no? Hace poco hay una noticia en donde dicen de que el juez Otranto reconoció la vinculación de gendarmería en la desaparición de Santiago, y recién hace minutos nos comunicamos con el juez y bueno, nos comentó de que esto es mentira, de que él hasta el momento no ha dado esta información. Digo porque hay cadenas de información que están, cadenas de mensajes que están mandando esta información, y todavía no es a ciencia cierta que el juez haya dicho esto. Sí, sobre eso te queríamos preguntar, porque digo, en este contexto es muy delicado ese tipo de mensajes que además se circulan y llegan a través de como si fuese compañeros y compañeras, digamos, cercanos a la lucha, que nos traen con alegría esta noticia y con toda la búsqueda, digamos, de Santiago Maldonado. Es información muy delicada y que también trae muchos debates, ¿no?, al interior de, y no solo al interior, digo, de todos los medios que queremos, seguir construyendo y tener información y poder recabar un poco qué fue lo que pasó, tener alguna novedad. Es muy difícil qué hacer con esa información. Claro, por eso, bueno, nosotros apenas nos llegó esta información, y además que nos están preguntando de todos lados, mantuvimos una comunicación con el juez y nos desmintió esto que se está diciendo y que él está investigando, o sea, que está llevando adelante todo el procedimiento y aún no contamos con un informe oficial. Estamos todos a la espera de ese informe oficial que va a ser, lo que ocurrió, pero sí, por lo menos desde la voz de la justicia, que es el posicionamiento que van a adoptar después de este rastrillaje. Nosotros pudimos hablar con la gente del LOF, siguieron todo el rastrillaje muy cercanamente, principalmente por los dichos que trascendieron también desde el Ministerio de Seguridad, en donde se dijo de que la comunidad tenía, porque la comunidad no dejaba hacer este rastrillaje en el territorio, ¿no? Como poniendo, siendo los culpables, de la desaparición de Santiago, un poco a la comunidad. Creemos que fue bueno que se pudiera dar esto, este rastrillaje, más allá de que hay otros lugares que tienen que ser allanados y investigados para la aparición de Santiago, pero que con este rastrillaje que se realizó en la comunidad, de alguna manera se cae el discurso del Ministerio de Seguridad, en donde dicen de que ¿por qué la comunidad no permitía este procedimiento, ¿no? Ahora ya no tienen cómo seguir sosteniendo este discurso y cada vez se achican más las posibilidades de decir quién realmente es el responsable de la desaparición de Santiago, y que a nosotros no nos cabe duda que fue la gendarmería, ¿no? Que ahora, con este rastrillaje que se hizo en el lugar, queda más en evidencia esto que ocurrió con Santiago, ¿no? Hola, Redmu, te habla Vidal. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mira, yo te quería preguntar, no sé si has podido escuchar la intervención de Patricia Bullrich de esta mañana, pero en todo caso, ¿qué opinión te merece el papel que está jugando el gobierno con el asunto de la desaparición de Santiago? Mira, nosotros escuchamos parcialmente lo de Bullrich hoy a la mañana, porque en ese momento estábamos en la comunidad, pero sí, pudimos, ahora cuando volvimos ya estamos en zona de señal y pudimos escuchar alguno de los dichos. Nos parece totalmente descarado, la actitud de Bullrich y los dichos, en donde, se hace una sesión especial para indagarla como ministra y como funcionaria pública sobre la desaparición de Santiago, y no para que se explaye sobre lo que opina del pueblo mapuche y las vinculaciones que ha hecho el pueblo mapuche al terrorismo y, principalmente al RAM. Nosotros lo que creo que se pretendía en esta sesión es que ella explicara sobre el procedimiento de gendarmería en la cual culminó con un desaparecido, y no que tratara de empañar lo que se le estaba preguntando con supuesto terrorismo que es el pueblo mapuche. Y también los dichos de la ministra Bullrich a mí me hicieron acordar mucho a Videla cuando dijo que no está ni vivo ni muerto, que está desaparecido. Ella dijo hoy a la mañana que no puede ni afirmar ni negar que fue o no gendarmería. Y eso va en la misma línea de aquel discurso y de aquella línea de la última dictadura también. Exactamente. Por eso es que si bien brindó un informe que dejó a disposición allí con algunas de las medidas de prueba que solicitamos muchos de los organismos, no solo de derechos humanos, sino nosotros también como Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas, en donde solicitábamos, por ejemplo, el listado de todo el personal interviniente, los datos de los vehículos. Ella estaba como con todo eso sobre la mesa, pero en realidad desligándose de la responsabilidad de gendarmería a la hora de llevar adelante este procedimiento, y principalmente teniendo en cuenta que pasaron varios días hasta que se hizo, por ejemplo, el allanamiento en el escuadrón tanto de Esquel como del Bolsón, que eran lugares claves para, bueno, para traer claridad a esta investigación que se está llevando adelante. La verdad que no esperamos, digamos, de Patricia Bullrich, que conocemos la historia de su familia y la vinculación en su momento a la campaña del desierto y cómo se fueron apropiando de territorio y cómo fueron creando una familia poderosa. No nos extraña que, bueno, los dichos de la ministra sean del tenor que hoy escuchamos, ¿no?, a la mañana. Sí, el segundo de Patricia Bullrich también, ¿no?, abogado defensor de los genocidas de la dictadura. Digo, seguimos haciendo ligaduras, ¿no?, con lo que pasaba en la década del 70. Relmu, te quería preguntar, en realidad, invitarte, digamos, a que puedas hacer, no sé si un análisis, pero un paneo general, ¿no?, con lo que está sucediendo, con lo que viene sucediendo en realidad hace muchísimos años, pero preguntarse si ves una profundización, digamos, de la criminalización hacia los distintos pueblos originarios, digo, no sé, Agustín Santillán, referente huichí de Formosa, que está preso hace varios meses, creo que son 4 ya los meses que lleva preso, y digo, que tampoco se está pudiendo nacionalizar y visibilizar toda la cantidad de casos de presos y presas políticas que hay, y que no son nuevos tampoco, pero preguntarte cómo la ves ahora, ¿se está profundizando o se sigue sosteniendo lo que viene hace muchísimos años? Creo que se ha profundizado en el sentido de que no importa el gobierno que esté de turno, sino que tiene que ver con un modelo, con un Estado que sigue negando la vigencia y la expresión de los pueblos indígenas en Argentina. Podemos decir de que como pueblos originarios hemos crecido, hemos generado otras condiciones para poder exigir nuestros derechos, y que obviamente en un Estado en donde no se quiere reconocer ni dar garantías de nuestros derechos va a haber más focos de represión, y eso es lo que está ocurriendo ahora, más allá de los gobiernos que estén de turno, porque justamente el Estado está preparado para no reconocer la diversidad cultural, para no reconocer la plurinacionalidad que tiene Argentina, y eso, como no se puede, digamos, hacer legalmente, porque Argentina ha dado un paso importante en el marco de legislar para los pueblos indígenas, lo tienen que hacer en el marco de la violencia y la represión. Entonces, bueno, eso tiene sus resultados, y que es que hoy tengamos dirigentes indígenas presos, infinidades de causas judiciales abiertas, principalmente por usurpación en territorios que son ancestralmente originarios y que han sido relevados bajo la ley 26.160 de relevamiento territorial. O sea, toda una situación de violencia y de desconocimiento de los pueblos indígenas ante la reacción de los pueblos indígenas, ¿no? Porque ya en Argentina no se puede negar de que los pueblos indígenas estamos vivos, que seguimos existiendo y que hoy reclamamos nuestros derechos, ¿no? Y bueno, el Estado, hasta que realmente no asuma de que vivimos en un Estado plurinacional, la respuesta va a ser esta que estamos viviendo hoy en estos días, con las peores consecuencias. Y también hay toda una manera de funcionar un sistema en las grandes ciudades que va consumiendo tierra, medio ambiente tras medio ambiente, y esas usurpaciones también llegan a las comunidades para arrasar con los recursos naturales también. Por supuesto, o sea, hay un modelo capitalista que tiene como blanco nuestros territorios, que son los territorios que son ricos en distintos recursos naturales. Podemos hablar del agua, como podemos hablar del petróleo. Y para eso es necesario sacarnos de esos territorios, y que es lo que está haciendo este Estado, ¿no? Más allá del gobierno que esté de turno, porque la política neoliberal, la política del capitalismo es justamente esa, explotar los recursos naturales a como dé lugar. Y si es necesario remover, eliminar a cualquier comunidad que esté en el lugar, bueno, lo van a llevar adelante. Por eso es muy importante que esto que hoy nos golpea tan duramente, que es la desaparición de Santiago Maldonado, en donde una vez más vemos que ya no se está reprimiendo solamente físicamente, ¿no?, reprimiendo a un pueblo, sino que también se está reprimiendo y se está eliminando la solidaridad, porque esto también nosotros lo analizamos desde ese punto de vista de que a la hora de llegar un apoyo de un hermano, de una organización, que no son pueblos indígenas, pero que sí vinieron a acompañar la lucha de los pueblos originarios, en este caso en la comunidad de Resistencia Cuyamen, qué casualidad que de repente ocurra esto, ¿no? Con Santiago, que está desaparecido, que no sabemos dónde está, y que nosotros entendemos que también es una forma de amedrentar el apoyo que necesitamos los pueblos indígenas para finalmente poder garantizar nuestros derechos, ¿no? Remu, ¿qué nos puedes decir de la causa judicial propiamente por la desaparición, digo, de Santiago? En el medio de esta puja, ¿no?, de las pruebas, ¿no?, dichos de funcionarios, de alguna manera responsabilizando los organismos de derechos humanos y distintas referentes y a la misma comunidad que estuvo ahí en el momento de la desaparición de Santiago, de por qué no habían sacado las fotos de cuando se lo llevaban, como si fuese la obligación y como si estuviesen las condiciones para que eso se pudiese haber llevado adelante. Digo, ¿cómo está la situación hoy día, la causa propiamente judicial? No sé, o sea, nosotros lo que nos consta es que Santiago estaba en el LOF, por lo que nos dijeron nuestros propios hermanos, de que llegó un día antes de todo lo que pasó después, y que obviamente mientras estaban escapándose de la cacería que había montado Gendarmería en el lugar, porque realmente los relatos de la comunidad son terribles, de cómo ese día se bajó a cazar a nuestros hermanos. No creo que en ese momento nadie tuviera la posibilidad de estar sacando una foto para comprobar de que después, es como muy macabro pensarlo de esa manera, ¿no? Todo el mundo estaba tratando de escapar del lugar de los tiros que estaban recibiendo, y bueno, lamentablemente Santiago quedó, aparentemente, por lo que nos cuentan los hermanos del LOF, quedó un poco más atrás, y bueno, la gendarmería pudo retenerlo y llevárselo. Nosotros lo único que queremos es que aparezca Santiago, que nos digan dónde están, que sabemos que ese día se llevó adelante un procedimiento en la comunidad en donde él estaba, porque todos cuentan, hasta los niños cuentan saben de Santiago, y bueno, lo que queremos es que nos digan dónde está. Relmu, ¿hasta cuándo te vas a quedar ahí en Cuyamen? Estamos acá unos días más, estamos viendo todo lo que va ocurriendo, y bueno, también a disposición de la comunidad para poder acompañar en todo lo que nos necesiten. Bueno, Relmu, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, vamos a estar acá atentos, atentas, a ver qué novedades hay, qué es lo que sucede, esperando obviamente que aparezca Santiago Maldonado con vida, es lo que decíamos todos y todas, lo que también se demostró el otro día en la Plaza de Mayo, ¿no?, con una convocatoria multitudinaria, ¿no?, muy angustiante también por otro lado, así que bueno, vamos a estar aquí pendientes de lo que vaya sucediendo y tratando de no vender de alguna manera pescado podrido y de ser lo más responsables posible, que es difícil a veces, ¿no?, cuando llegan ciertas noticias que uno y que una espera recibir y que a veces por esa ansiedad se empiezan a difundir y confunden un poco nada, se va por otro lado y entorpece de alguna manera no solo la búsqueda, sino la causa y demás. Así que bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación, Relmu. Bueno, gracias a ustedes y estemos en contacto. Estamos en contacto. Un abrazo grande. FMM La Caterva es una radio comunitaria de Barraca, amplificando las voces de todas y todos, amplificando las voces de todas y todos.